¿Qué tal? Buen Muy día. bien. Hola, buen día. ¿Todo bien? Mariano y Bueno. cinco amigos en Harris, ¿cuántas torres de papas se piden? Seríamos seis en total. Sí, no, cinco. Vos Cinco y para cuatro más. coincidir con Guille. Cinco. Y yo lo escuchaba y se decía cuatro, y puede ser. Sí. Me parece que son muy buenas las papas, Sí, ¿eh? muy Son sí, tremendas. no, eso Esa torre seguro. de papas es tremenda, una cosa tremenda. Sí. Sí, a lo mejor pedís tres y después cuando vas terminando, ¿viste? Ahí Que te ves. haces un Traigan almuerzo, calentita la otra. claro, le haces el guiño guiño y ya sabe que te tiene que traer a otra torre, ¿no? Y ahí Sí, metes la cuarta. es Sí. cierto. Y Sí, puede bueno. ser, cuatro puede ser un número. Muy bien. Como para que nadie se quede con hambre, No, fundamentalmente. claro, el día del amigo no se puede más, la vas acompañando con unas cuantas pintas, la pinta no tiene Claro. tope, bueno, uno va pidiendo a medida que el No, cuerpo eso lo una, manda. nunca sabes Claro, cuántas son. una buena Iris Red, me gusta la Ay, red. muy bien, ¿cómo aprendió? Bien. Del año Bien. pasado a Aprendí. este está Qué bien, ¿eh? tremendo. Mirá. Aprendí inglés tomando cerveza. Sí, Claro, claro. mirá vos. Es más coloquial, tráeme la negra. Una Irish, claro. Una Claro, ya no gané. hay una La más sola. fuerte que No, no hay tengas. una sola. La más, no, no sé yo, la más fuerte que tengas. Esa es la que Porter. tomo. Claro. Bueno, muy Bueno. bien. Bueno, me hicieron dar ganas, che, la verdad. Sí, ¿Sí? sí. Hay 11 que ir y media de a la mañana ya Yo te van también a me tomar están cerveza. Es un reclamando. problema. Y sí. Me están reclamando acá por WhatsApp también. Sí. Cumplo. Ah, ¿viste? Y... Bueno, si les parece, abrimos paréntesis. Para hoy me parece interesante, reproducir un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que se emitió hace pocas horas, que es una guía para padres que permite conocer un poco mejor las herramientas de las que se disponen en las aplicaciones que los niños y adolescentes hoy más utilizan. Me parece un elemento fundamental en estos tiempos. Es cada vez más difícil para padres y adultos impedir o alejar a los chicos de las redes sociales. Esto, digamos, seguramente todo lo vivenciamos en nuestras casas o en nuestras familias, ¿no? En menor o mayor medida, los pibes incluso necesitan acceder a cierto volumen de tecnología y de intercambio vía redes sociales. Bueno, como padres podemos resistirnos, pero hasta ahí. Incluso esta pandemia nos ha empujado a entender que hay una virtualidad en la que los chicos van a estar implicados sí o sí, ¿no? Nos guste a los adultos o no. Así que así las cosas, sabemos que los niños y adolescentes están expuestos a flagelos nuevos como el ciberbullying o el grooming. Esto de nuevos, tómese en términos relativos, esto no es una problemática nueva, pero sí en vigencia, una problemática que claramente implica, bueno, para los padres un nuevo conocimiento, ¿no? Meterse en una nueva realidad que antes para criar un hijo no era necesario. Hay una socialización que se vive en las redes sociales, donde, bueno, el acoso, las agresiones, todos esos riesgos también han encontrado la forma de aparecer. No son, como decía, estos asuntos nuevos, pero tal vez sí sea nuevo para padres y madres saber cómo intervenir, cómo negociar, especialmente en un universo en el que los chicos suelen tenerla más clara que los grandes, ¿no? Es por eso que me pareció interesante el trabajo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, que se publicó recientemente. Allí se reflejan indicadores como el aumento del tráfico de datos en el país, que fue en un 33% más en relación a la prepandemia, el uso del WhatsApp, que aumentó un 140%, y las redes sociales que explotaron para los chicos, como fueron Instagram y TikTok. Ya antes de la pandemia, en las pruebas a aprender, 4 de cada 10 pibes en edad de primaria reconocía que en las redes sociales recibía insultos y agresiones de parte de otros estudiantes. Bueno, es imaginable que durante estos meses de aislamiento esto se haya potenciado, ¿no? También el grooming, que consiste en el acoso sexual de parte de adultos hacia los menores a través de alguna red social. La guía que publica la Defensoría busca que los padres puedan tener herramientas para hablar con sus hijos en primera instancia y sobre todo poder negociar algunas pautas de seguridad en sus cuentas de redes sociales. Y esto es lo que me pareció interesante. El trabajo detalla el modo en que podemos prevenir que cualquiera pueda acceder a contactar a un niño o adolescente, estableciendo algunas configuraciones de privacidad, algunos filtros, algunas restricciones, algún control parental, que no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? Y todos estos elementos, estas trabas y estos filtros de seguridad, vale decirlo, los chicos muchas veces se resisten a tenerlos porque viven y entienden además esta nueva forma de socializar de una manera distinta a la de los adultos. Bueno, como sea, estos espacios intangibles representan todo un desafío para padres y madres, para tutores, para los adultos, para los abuelos incluso. Y a estos desafíos no podemos sacarles el cuerpo, y esta guía de la que les hablo, para, sobre todo para los padres neófitos, puede ser una colaboración más que interesante. Así que a quien le interese puede ingresar en Defensor BA, esto es con B larga, defensorba.org.ar. Allí la van a encontrar y van a tener una guía, un documento que les va a ser muy útil, sobre todo si no saben cómo encarar fundamentalmente la forma de proteger a sus hijos en este mundo paralelo en el que se manejan mejor que nosotros. Cerramos paréntesis, muchachos. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.